Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de la Radio Bocina. Estamos de nuevo hoy, día jueves, con un programa más de Voces Fuertes. Bien, hoy no me acompañan mis queridos compañeros de la radio, pero está Milka en controles como siempre, porque hoy tendremos un día muy especial. Hoy es un día en que no será un programa de lo normal como lo hacemos todos los jueves, pero tendremos un interesante debate. Entonces, los voy a dejar con... No, les voy a comentar un poquito acerca del debate que se va a realizar aquí en el centro. Este es como parte de una movilización del proyecto de Mujeres Fuertes, Voces Fuertes, con lo que vamos. Y entonces, en el Centro San Isidro se va a realizar el debate aquí donde funciona la Radio Bocina, que es de género e identidad en las organizaciones. Es bueno con esta la necesidad de analizar la importancia y el impacto político-social que tiene esta área, ¿no? Entonces tiene tres preguntas centrales en donde se va a desarrollar el debate, que es cuál es la importancia de las áreas de género en las organizaciones emergentes de la sociedad civil e inclusive a nivel estatal, es una de las preguntas. ¿Qué ha logrado los enfoques de género dentro de las leyes bolivianas, como la ley 045 o la ley 348? ¿Es importante la definición de identidad política y social en las organizaciones emergentes? Es la tercera pregunta. Así que los invitamos, vamos a estar con personas de diferentes organizaciones como la Red LB de Santa Cruz, la Unión Afro, y el que quiera participar a través de alguna pregunta, algún comentario sobre la radionovela y después el debate que se va a realizar a las 19 horas en punto, puede mandar su consulta o pregunta a el chat de las radiobocinas, que es www.radiobocina.com. Ahí pueden encontrarnos y hacernos llegar sus preguntitas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con, como todos los jueves, con el capítulo de la radionovela Raíces de Violencia. Nos vamos a ir con el capítulo número 11, así que escúchenlo. Y luego, como ya habíamos anunciado antes, tenemos difundiendo la otra radionovela, Ticarainiquipa Warmi, y esta vez nos va a tocar el capítulo número 3, ya lo venimos difundiendo hace un martes atrás. Entonces, escuchen el capítulo y manden sus comentarios y esperen el debate a las 19 horas en punto va a comenzar. Así que lo dejamos con los capítulos de la radionovela y disfrútenlo. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 11. En ciudades donde el machismo y el patriarcado están enraizados, aún hasta el día de hoy, muchas chicas tienen que realizar todos los quehaceres de la casa para obtener un permiso, como lo hace nuestra querida amiga Wara. Son las 5 de la mañana. Con el cuerpo pesado y con mucho sueño, Wara se pone la ropa con la cual asea la casa. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Sí. Primero la sala, luego la cocina y por último los baños. Más bien no está tan desordenado. Ay, Guarita, ¿te imaginas ser la primera reportera y la más importante? No solo en tu país, sino en toda América Latina. Tu fama crecería muchísimo y todas las emisoras se pelearían por contratarte. Pero tú ganarías tanto que comprarías tu propio canal y una radio. ¡Qué lindo!, ¿no? Y harías concursos de reportajes mixtos en el fútbol para que participen chicas y chicos. Así la gente sabría que todos podemos hacer lo que queremos. Pero para eso tiene que haber alguien que lo impulse. Y ese alguien voy a ser yo. Buen día, hija. Buen día, mami. Ya acabé. Solo me falta el baño y después listo. ¿Todo? ¡Qué bien, hijita! Ya, entonces yo preparo el desayuno. Así te vas alimentadita. Ya, mami. Voy al baño ya. Ya, hija. Nuestro amigo Lucho cada vez está más desesperado por hacer cumplir la promesa que hizo a sus amigos de pedir la gran prueba de amor a Laura. Y muy confundido, porque sus sentimientos pasaron de la apuesta al cariño. Así, este jovencito, por su desesperación, podría alejar el cariño que encontró. ¿Tu mamá y tu hermano? No está nadie. Todos salieron a visitar a unos tíos, así que no tengas miedo. Y si llegan, se van a enojar si me ven aquí. Creo que mejor vamos a pasear por la plaza. No tengas miedo. Yo le dije a mi mamá que vendrías. Mejor sígueme, te voy a mostrar mi cuarto. Y ahí vemos una película. Ya, está bien, pero... No te preocupes, Emilita. Todo está bien. Mejor vamos, te muestro mi cuarto. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Bonito, me gusta cómo está pintado, de color celeste. Yo también soy del Bolívar. Y tienes peluches y ositos, qué tierno. ¿Y de dónde? ¿O solo tú te los compras? De niño, mi mamá... La verdad, no quiero hablar de ese tema. Más bien, mira, estas son las películas que escogí. Todas son de violencia. A ver, ¿has visto De violines en el cielo? ¡Esa es bella! Ah, sí, es bonita. ¿Esa es la que quieres ver? Sí, qué lindo, esa es la que quiero ver. Ahora es el momento de proponerle. Está muy feliz. Laura, qué linda eres. En serio que me hace muy feliz estar a tu lado. Daría todo para poder hacer el amor contigo. ¿Qué dices? Lucho, a mí también me gusta estar a tu lado, pero por favor, no vuelvas a hacer esos chistes. No es chiste, Laura. Te pienso siempre y lo que te digo, lo digo con todo el respeto que te mereces. Y estamos solos. Por favor, Lucho, dijimos que veríamos una película y nada de otras cosas. Eres un mentiroso. Laura, solo déjate llevar y verás que te va a gustar. ¿Qué dices? ¿Dejarme llevar? ¡Basta! ¡Ya no sigas! Lo siento, Lucho. Yo me voy. ¿Me acompañas a la puerta? Laura, por favor. No, lo siento mucho, pero me voy. Laura, no es para tanto. ¡Laura, espera! Raíces de violencia. Buenas noches, hijo. Hola, papi. ¿Cómo está mi campeón? ¿Cuántos goles has metido? Ah, No, papi. El entrenador me ha sacado del equipo. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Esto no me gusta. ¿Qué has hecho? ¿Has peleado o algo? Yo no he hecho nada. No sé qué le pasa. Desde el otro día nos habla como si fuéramos unas señoritas. Hay algunos que se portan mal, pero yo no tengo la culpa. Tienes que hablar con él. Ya se vienen las semifinales y yo quiero jugar. No te preocupes, hijo. Yo voy el sábado y a ver qué me dice el caballero. ¿Cómo te va a sacar? Ese tipo está loco. No te preocupes. Dime, ¿qué se llama ese tu profesorcito? Efraín, papi. Es demasiado ese profesor. Nos trata como si fuéramos unos liojallas. El sábado me va a conocer. Vos tranquilo, hijo, que tú juegas. Qué atrevido ese profesorcito. Sacarte a ver. Cuando gracias a ti están donde están. Ahora sí me va a conocer ese señor. Raíces de violencia. De violencia. Hoy Laura está muy alegre y más tranquila, porque para ella no es fácil comprender que su pareja le hiciera peticiones tan fuertes y tan directas. Luego de pensar algunos días, ella comprendió lo que le dijo su amiga Eliana sobre cómo algunos chicos solo quieren aprovecharse y nada más. Sabía que le debía una disculpa. Eliana, ¿podemos hablar? Quiero disculparme, amiga. El otro día me confundí, lo siento, y tenías razón sobre Lucho. Él quiere que haga lo que a él le plazca. A ver, ¿qué pasó? Lucho me invitó a ver una película con él, en su casa. Primero estaba muy tierno, me mostró todo su cuarto, pero luego de un rato se volvió un pervertido. Y ahí me dijo que quería hacer el amor conmigo. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Yo me fui y lo dejé. Buena idea. Yo habría hecho lo mismo. A veces usan hasta chantajes y te presionan con amenazas. Siempre tienes que estar con todos los sentidos alerta. Qué bueno que hayas tomado esa decisión. Sí, bueno, ahora tendré más cuidado. Sí, la verdad es que has tomado una buena decisión. Estos chicos se quieren pasar con nosotros. Luego del colegio, Wara se fue a un internet a investigar sobre la revolución industrial. Tarea para el profesor de historia. ¡Ay, qué pena! La pena no porque haga su tarea, sino porque Marco, su papá, no tolera que una damita, una señorita, llegue tarde a la casa. Por eso mi nostalgia. Buenas tardes, papi. Buenas tardes. A esta hora se llega a la casa. ¿Dónde estabas? ¿Qué piensas que es esto, ah? Contesta, pues. Tenía un... ¿Qué tenías? ¿Dónde estabas? Seguro con ese maleante. Habla, pues. No me hagas enojar. No, papi. No estaba con nadie. No. ¿Dónde estabas? ¡Habla, pues! ¿Qué pasa, Marco? ¿Por qué gritas? ¡Está tu hija! Mira a ver la hora que es y no dice nada. ¡Ay, Marco! Me has hecho asustar. Pensaba que algo feo ha pasado. Ella tenía, pues, un trabajo práctico. Me han llamado y me ha dicho que va a llegar un poquito tarde. ¡Ay, Jesús! ¿Y cómo crees que te va a explicar con semejantes gritos? ¡Ay, Marco! ¿Qué estás diciendo? ¿Estás cuestionando mi autoridad? De paso, te ríes. Entonces, en esta casa, pueden hacer lo que se les dé la gana. ¿Para qué estoy yo, entonces? Ay, Marco, no seas exagerado. ¿Te parece poco que una señorita llegue 2 horas tarde a su casa? ¿Ah? A ver, dime. ¿Y te has preguntado por tu Rodrigo? ¿Sabes dónde está? Ese jovencito es un rey. Ni una llamada siquiera. ¿Se le pasa algo? ¿Cómo vamos a saber? Tú no le dices nada a ese chico. A ver, Graciela, séte razonable. ¿Cómo vas a comparar a un hombre con una mujer? ¿Qué pasa? Pues va. El Rodrigo debe estar practicando fútbol. ¿Qué le molestas al chico? Él es varón, sabe cuidarse. ¿En semejante lluvia? ¿Quién va a jugar, pues? Ya ve cómo lo consientes. Y a la chica, peor que en el cuartel le haces andar. ¿Quién sabe del paradero de nuestro hijo? ¿Sabes a qué hora llega? No, nada. No me levantes la voz, Graciela. Entonces, no hay jefe en esta casa. Soy una pintura. Ya pues, está bien. Hagan lo que se les dé la gana. Ya que no hay autoridad, llamo la atención a mi hija y dicen que está mal. Encima se ríen. Ya no es respeto. Me voy a la calle. Raíces de violencia. Los días en la semana sí que pasan volando. Y llegó el día esperado para Rodrigo, el sábado, día en que su padre Marco tenía que hablar con el entrenador para hacerle saber que su hijo es una estrella y que nadie podía sacarlo del equipo. Y Marco no iba a volver a su casa sin antes poner en su lugar a la persona que puso a la banca a su hijo. Aunque en estos días uno nunca sabe con lo que se va a encontrar y todo puede cambiar. Así que, escuchemos. Está bien, muy buen partido, chicos. La verdad, muchas felicidades. Disculpe, ¿el entrenador? Quería hablarle de mi hijo. Yo conozco este rostro. ¿De dónde lo conozco este señor? ¿Sí? ¿Quién es su hijo? Pero claro. Efraín, hermano, ¿cómo estás? ¡Tanto tiempo! ¡Marco! Sí, mucho tiempo ha pasado. ¡Qué lindo verte, hermano! ¿Y dónde estabas 13 años? Nadie sabía nada de ti, te has perdido. Y es que, bueno, era la única solución. No sé, mi amigo. Aquí han pasado muchas cosas. ¿Cómo qué? Vamos, dime, cuéntame. Bueno, después de que tú te marchaste, tu novia Luisa, luego de 7 meses, dio a luz a una niña linda. Y todos decían que era tu hija. ¿De qué estás hablando, amigo? ¿Yo tengo una hija? Bueno, yo no sé muy bien esa historia, pero según la gente, decían que ese bebé era tuyo, porque luego de ti, ella no tuvo otra pareja. Dios mío, ¡qué noticia! Gracias, amigo. En verdad te lo agradezco. Discúlpame, pero debo hacer algo urgente. Tengo una hija. Gracias, Dios. Muchas gracias. ¡Tengo una hija! Efraín, amigo, ¿hay algo más? Me lo dices otro día. ¡Chao y gracias! Ella murió, amigo. ¡Tengo una hija! Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Diaconía, PCI Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales y CADEF José María Arguedas presentan su radionovela Ticarina Iquipa Huarmi para Florecer Mujer. Compartimos hoy con ustedes nuestro tercer capítulo de la radionovela Ticarina Iquipa Huarmi. Panta, Waiki Panaikuna, Napaikamu, Ikarina Ikipa Huarmi. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Rosita linda, linda Rosy, y un capatiña siruanita, Rosita. Ahora ponle seguro. ¿Le pongo seguro? Sí. ¿Algo más, señor Ángel? Sí, sabes, en esta organización tenemos algunas tradiciones y hay algunas pruebas que debe pasar el personal nuevo. ¿Pruebas? Bueno, dígame qué pruebas. Sobre todo hay una muy importante. Es para asegurar la buena comunicación y la confianza que debe existir entre el jefe y su secretaria. Bueno, yo soy de confianza. Necesito el trabajo, señor Ángel. Dígame de una vez, ¿qué prueba es esa? Rosita, quítate la ropa. ¿Qué? ¡Que te quites la ropa! ¿Por quién me ha tomado usted? Sepa que yo no soy... No te asustes, Rosita. Pasaste la prueba. ¿La prueba? Yo no entiendo la verdad. Es que... Esa era la prueba. Darte un pequeño susto. Es como un bautizo al personal nuevo. Jugarles una broma para que sepan que aquí tenemos un ambiente alegre. Bueno, la verdad, sí me asusté. Era una broma, pues. Disculpa, Rosita, pero es mejor que tengas correa ancha. Está bien, señor Ángel. Rosita, ya cambia esa cara, pues. Ya te dije que era una broma nomás. Aquí necesitamos reírnos, estar con el espíritu alegre. Eso ayuda mucho al trabajo, ¿ah? Sí, señor Ángel. Seguro que sí ayuda. Rosita, el Señor está en los cielos. Llámame Ángel nomás. Disculpe, pero usted es mi jefe y prefiero decirle señor Ángel. Está bien por ahora, porque me parece que sigues molesta, pero más adelante debes decirme Ángel, a secas. Es una orden, ¿ah? ¿De acuerdo? Está bien, señor. Digo, Ángel. Muy bien, Rosita, muy bien. Ya verás que llegaremos a ser muy buenos amigos. Ahora, revisemos la agenda del día, por favor. Entra nomás, Lucía. Estoy un poco ocupada. Dolores, ¿qué te ha pasado en Nada. La cara? Me he golpeado al cargar los picos. Mentira, tía Lucía. Mi papá le ha pegado. ¡Richard! Y matan Uyarishanki, Rimascaicuta. Encima eres un mentiroso. Anda siquiera a darles maíz a las gallinas. Dolores, ¿por qué le enojas a la criatura? ¿Acaso crees que no me doy cuenta que me estás mintiendo? No hace falta que tu hijo me cuente para saber que el Mateo te volvió a golpear. ¿Hasta cuándo vas a aguantar esto, hermana, por Dios? ¿Y qué quieres que haga? Es mi marido y yo tuve la culpa por llegar tarde de la reunión. Encima que te pega, todavía lo justificas. ¿Por qué lo proteges? ¡Deberías denunciarlo! ¿Cómo puedes decirme eso? Sea lo que sea, el Mateo es mi marido. Nunca nos ha hecho faltar nada en la casa. ¡Claro! Ahora resulta que es un buen marido. No entiendo, hermana. En vez de vivir tranquila, prefieres soportar que ese hombre te pegue. ¿Eso te gusta? Claro que no me gusta. ¿Pero qué puedo hacer? Es mi esposo. Además, ¿cómo vivirían mis hijos sin su padre? Con más razón deberías denunciarlo. ¿No ves que a tus hijos también les está haciendo daño esta situación? Ay, Lucía, como siempre eres una exagerada. ¿Acaso el Mateo les pega a mis hijos? ¿Exagerada yo? Tus hijos se están traumando. Mira nomás al Richard. Ya tiene problemas en la escuela. ¿Y tus otras hijas crees que están bien? ¿Cómo están ellas? Richard, ven, papito. Sí, tía. A ver, sobrino. Dime, ¿cómo te sientes cuando tu papá le pega a tu mamá? Miedo me da, tía. Cada vez que mi papá viene borracho, me escondo bajo la cama. ¿Te das cuenta, Dolores? ¿Te das cuenta lo que estás haciendo con tus hijos? ¿Y qué crees? ¿Que la Francisca y la Flora, por ser grandes, no sufren? ¿Qué estás esperando para hacer algo con tu vida? ¿Qué quieres? ¿Que tu marido te mate? Tía, la Flora ya le ha dicho a mi mamá que es una sonsa por estar soportando a mi padre. Ya, Richard, yo entiendo, pero tampoco le pueden hablar así a tu mamá. Ahora pórtate bien y anda a jugar afuera para que yo hable con ella. ¿No me puedo quedar un ratito más? ¡Richard! Ya, ya me voy, no me tienes que enojar. Dolores, yo... Dolores, nada. Lucía, te voy a decir lo que pasaría si denuncio a Mateo. Rosita linda, linda, Rosy, y un capatiña sirguanita, Rosita. Y como te cuento, casi me pongo a llorar. Ay, Rosita, ¿y tú le creíste? Ángel es bromista, pero no pasa nada. No sé, yo sí me asusté, Paulina. Es que me hizo cerrar la puerta. ¿Y si hubieras visto la forma como me miraba? ¿Pero cómo te imaginas que te va a pedir eso en la oficina? ¿Escuché bien? ¿Hay algún problema, Rosita? Hola, Valentín. No pasa nada. Es que Ángel le jugó una broma a Rosa. ¿Una broma? ¿Te sientes bien, Rosita? Sí, Valentín. No pasa nada. Tus ojos no dicen eso. Es que Rosita es muy sensible y la broma de Ángel fue un poco pesada. Ay, Ángel, ¿cuándo no? ¿Y qué hizo ahora? Bueno, la señorita en su primer día de trabajo estaba en su oficina y... Paulina, basta. No pasa nada, ¿de acuerdo? Está bien, no te molestes. No, no está bien que recibas una broma pesada en tu primer día de trabajo, Rosita. Yo hablaré con Ángel para que... No, no, por favor. De veras que todo está bien, no ha pasado nada. Es mejor dejarlo así nomás. Bueno, tienes razón. Si esto te incomoda, olvidemos el asunto. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? No, gracias. Todo está bien. Bueno, Rosita, mi oficina es la que está al fondo a la derecha. Si necesitas algo, solo pídemelo, ¿ah? Gracias, Valentín. Los caballeros estamos para servirte. Ahora, con tu permiso, me retiro. Adiós. Adiós, Valentín. ¿Qué caballero es Valentín? ¿Es tan diferente a Ángel? Ay, sí, muy caballero. Pero, ¿por qué lo dices así, ah? Por nada. Ahora, volvamos a trabajar. Pero, ya puer, Paulina. A ver, Dolores, habla de una vez. Lucía, si yo denuncio a Mateo y le digo a la policía que me pega, ¿qué le puede pasar a él? La policía lo puede detener. ¿Y puede ir a la cárcel? Le amenazarían y le dirían que no siga pegándote, le harían asustar. ¿Podrían meterlo a la cárcel? Sí, Dolores, Mateo podría ir a la cárcel. ¿Y qué pasaría con mis hijos? Pero, Dolores, tienes que pensar en ti. ¿Y qué pasaría conmigo? La chacra está a nombre de Mateo. ¿Y si me la quitan? En la comunidad no te van a quitar tu tierra. ¿Pero quién trabajaría en la chacra? El Richard es pequeño, apenas tiene 10 años. Flora y Francisca ya están en edad de casarse. Ellas se van a ir con sus esposos. Yo me quedaría sola con el más chiquito. ¿Qué sería de nosotros? Yo sé que te da miedo quedarte sola. Cuando yo me quedé viuda, me dio mucho miedo sentir que estaba sola y... ¿Es por eso que me aconsejas que denuncie a mi marido? No entiendo qué tratas de decir, Dolores. ¿Acaso quieres que yo me quede sola como tú? Dolores, ¿cómo puedes pensar eso? ¡Eres mi hermana! Entonces, ¿por qué quieres que denuncie a mi marido? ¡Es por tu propio bien! ¿No te das cuenta? ¿Cómo es eso de denunciar a tu marido? Mamá Lucrecia. Buenos días, señora Lucrecia. Buenos días. ¿Y a quién van a denunciar ustedes? No, mamá. No estamos hablando de eso. Mi hermana me estaba contando de la vecina. Además, ya se está yendo a su casa. Hasta mañana, Lucía. Así serán, pues, las cosas. Hasta mañana, señora Lucrecia. Chao, Dolores. Adiós. Chao, hermana. Ángel, ¿qué hiciste con Rosita? ¿Por qué? ¿Estás celoso, mi querido Valentín? Es que se estaba quejando con Paulina. ¿Qué hiciste? ¡Cuenta, pecuñao! Nada, weón. Apenas le dije que se quitara la ropa. ¡Qué mandaba! Ta, pero no te ligó, cuñao. Está palteada por el asunto. ¿Tú creíste que iba a atracar así, fácil nomás? ¿Quién sabe, pehuevón? ¿Te acuerdas de Alicia? ¿La que trabajó aquí hace 2 años? Sí. No me digas que ella sí se quitó la ropa. No, pero sonrió, me siguió la cuerda y me dijo... ¿En serio? ¿Y qué pasó? Seguimos hablando y entre broma y broma, yo le di a entender que si quería el puesto y hacer carrera en el ministerio, tenía que ser comprensiva y complaciente con el jefe. ¿Y se portó comprensiva y complaciente? ¡Claro, pe compadre! Terminamos en un telo esa misma noche. Es que la chica tenía urgencias económicas, entonces se dio cuenta que debía tener contento a su jefecito. O sea que te aprovechas de la necesidad de la gente, ¿no? Cada quien aprovecha lo que tiene, pe compadre. ¿Y después? ¿Qué pasó con la flaquita Alicia? ¿Por qué la choteaste si te complacía también? Porque ya se sentía con derechos, cuñado. Después de la encamada pensaba que yo era su enamorado o algo así. Es como todas las mujeres reclamando privilegios, llamando a mi celular y huevadas parecidas. No entienden cuál es su lugar y joden. Pero con Rosita no te va a funcionar, huevón. Ya sabía, pero la vi con esa falda apretada y no me pude aguantar. Tenía que hacer la prueba, ¿no? En cambio, yo ya encontré la fórmula para hacer caer esa pollita. Sí, ¿cómo no? ¿Y cómo? Siendo caballerito, pues. ¡Qué pendex! O sea, tú te vas a hacer el chico bueno. Sí, cuñado. Hubieras visto sus ojitos cuando le dije que era una dama. ¡Qué pendejo que eres, Valentín, ¿eh? Cada quien aprovecha lo que tiene, pe, compadre. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Si yo no soy el jefe, tengo que usar mis encantos de caballero. ¿Encantos de rata, huevo? ¡Qué rata! ¡Guarda nomás! Ya vas a ver que me tomo ese par de joncas, ¿ah? Mamá Lucrecia, un matecito se servirá. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que estabas planeando con esa tu hermana? Yo no estaba planeando nada. ¿Crees que soy imbécil? ¿Que soy una vieja que no entiende las cosas, ah? ¿Eh? No, mamá Lucrecia. Buenos días, mamá grande. ¿Qué pasa, mamá? Hola, abuela. ¿Por qué gritan tanto? Porque tu madre quiere separarlos de tu papá. ¿Cómo va a hablar así, mamá? ¿Y ahora me estás diciendo que soy mentirosa? Además de mala madre, eres una desagradecida. Mamá, no se enoje. Ha entendido mal. Por favor, cálmese. Todavía me pides que me calme. Eres una sinvergüenza, pero ahora me vas a conocer. Cuidado, abuela, ese balde tiene agua sucia. ¡Agua sucia! Es lo que merecen las mujeres malvadas que quieren perjudicar a su marido. Señora Lucrecia, cálmese. No, por favor, no me eche con esa agua. Abuelita, ¿qué estás haciendo? Mamá. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué mierda es ese escándalo? Papá, la abuela le ha mojado a mi mamá con agua sucia. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber qué cosa está pensando hacer esta mala madre? ¿Qué cosa, mamá? ¿Qué cosa está haciendo ahora esta mujer? Quiere denunciarte. Quiere meterte en la cárcel. Mamá. ¿Qué cosa? Mentira. Yo no estaba diciendo eso. ¿Mentira? Yo misma te he escuchado cuando estabas hablando con tu hermana Lucía. Estas dos estaban diciendo que te iban a denunciar. ¡Mentira! Así no ha sido. Yo no he dicho ¡mamá! Así. Encima me está diciendo mentirosa. Mira, hijo. Mira, pues, cómo me habla. No me respeta. Pero yo no he dicho nada. Ay, hijo. Yo sufro por la mujer que te ha tocado. ¿Ahora qué vas a hacer para que esta mujer te respete? Papá, ¿qué vas a hacer? Dolores, ahora me vas a conocer, mierda. Porque ahora no es tarde para que florezcas, mujer, construyendo un nuevo mundo. Con dulzura y tolerancia, con sabor y dignidad. Ticarina Ikipak Warmi, para Florecer Mujer, es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Red de Comunicadores Rurales, y CADEF José María Arguedas.